cuéntame tú qué has vivido, el despertar de un tiempo que nos cambió. Volverás a ser un niño al recordar las largas tardes de sol. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Sentirás el dulce abrazo de aquellos padres que dieron todo por ti, y el sabor del primer beso, todos los sueños que tú querías cumplir. Háblame encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Hoy podré junto a ti recordar el ayer. Háblame. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Explica'm què tal t'ha anat, com ho has vist i què has caminat per la vida. És la música que ens porta Los Secretos, Cuéntame, també des de la sèrie de televisió. Estàvem escoltant aquestes cançons que apareixen de nou com a senzill a Musicòpolis, la capital de la música, amb totes les bones vibracions que aquestes cançons ens poden oferir. Perquè avui, amb aquest segment, tenim gent fantàstica com Los Stompers, Pumfa, Ramon Mirabet o Sergio Vargas. Los Stompers amb Herbert Park. Morning. My furniture was burning, but I couldn't kid was a dream. Yeah. Separarme de ti, pa' España o para París, o para donde tú quieras, mami. Yo contigo me voy hasta el fin del mundo por tal de verte feliz. Como se pasan de roca la gente, déjeme vivir el presente. Si el amor cuando sale, sale, y yo no tengo antecedentes. Déjeme vivir mi vida a mi manera. Si yo no me meto con nadie, así soy yo, así soy yo. De ti, de mí, de ti, de mí, de mí, de ti. Que le Què acabes d'escoltar? Doncs un ritme llatí de pumba amb aquest en de ti i de mi, cosa que ens arribava des del Disco Rojo 2014 i també des del seu EP de ti i de mi publicat per ells mateixos a finals de 2013. Aquesta cançó que ve a continuació és d'en Ramon Mirabet, es diu Carpe Diem, des de l'àlbum publicat per West Pain i que es diu Happy Days. Ramon Mirabet. You call my love stories. Had a few, and I love them. I learned something new. Ah, chicks, I always had my gift for chatting up. I remember when we used to jam. Hey, chica bonita, donde va? Poco a poco se dio y fui tocando tu cuerpo. vamos, mami, por el tiempo. Me gusta tu mirada llena de pasión. Besar de girl es una tentación. Es una noche perfecta en química entre tú y yo. He vuelto, mami, por tu seducción. Hoy quiero convencerte y enseñarte mi amor. Olvida el pasado y me lo. No parece un cierto y me dice ni entrega ni para. Sergio, tu cuerpo pide bailando el ritmo que sientes. Cuando lo mueves así me asentí. Basta una mirada para sentir lo que quieres. Cuando lo mueves así me asentí. Quiero bailar contigo y esta noche tenerte. Vamos, ven, pégate a mí que esto se enciende. Pues como tú no hay ninguna y quiero conocerte. Ella pierde el control, no va en busca de amor. Quiere una solución que cure solo ese dolor. Se priva de pasiones, no pone condiciones. Tiene 10.000 razones. Ella baila y se descontrola. Cada vez que la rozan, ella se vuelve más loca. Si se quita la ropa, baila y se descontrola. Cada vez que la tocan, ella se vuelve más loca. Cuando toma más de una copa de alcohol y se siente vacía en esta noche tan fría, ya nada la alivia. En la vida se sube y se baja, se pierde y se gana, se ríe y se llora. Atrás solo está tu pasado, así que mira adelante y sigue avanzando. Y puede ser que alguna vez quieras volver a lo que un día fue. Tu forma de mirar de más, sabiendo que te envidiaban ya, ya, ya. Ella pierde el control, no va en busca de amor. Quiere una solución que cure solo ese dolor. Se priva de pasiones, no pone condiciones. Tiene 10.000 razones. Ella baila y se descontrola. Cada vez que la rozan, ella se vuelve más loca. Si se quita la ropa, baila y se descontrola. Cada vez que la tocan, ella se vuelve más loca. Si le pasan la boca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca. Ella pierde el control, no va en busca de amor. Quiere una solución que cure solo ese dolor. Se priva de pasiones, no pone condiciones. Tiene 10.000 razones. Ella pierde el control. Així escoltem els temes de Musicopoli, Sergio Vargas, La Conocí en la Disco i Hinojosa, Mr. Chris. Avui estem bàsicament en singles que ens arriben en senzills, en procedència castellana, o almenys amb aquest idioma. Pierde el control, radio edit d'aquesta cançó. Per això arribem de nou a casa. Havíem escoltat dues peces en anglès a càrrec de grups nacionals, els Stompers i també en Ramon Miravet, però ara sentim el nou single de l'àlbum Desperta de Lapsus. Es diu Cristina. M'has fet somriure. Necessito veure't, acaronar-te, abraçar-te, estimar-te. Tu per mi has set la persona ideal amb qui jo m'he anat fent gran. Has demostrat que jo puc estimar si et tinc al meu costat. Tu m'il·lumines i els teus ulls de vida. Necessito veure't, acaronar-te, abraçar-te, estimar-te. Tu per mi has set la persona ideal amb qui jo m'he anat fent gran. Que jo puc estimar si et tinc al meu costat. Cap altra persona per mi tan ha lluitat. Tu m'has fet somriure, tu m'has fet especial. I la persona més feliç. Se fue la luz en todo el barrio. Apaga, se fue la luz en todo el barrio. Prende la vela que la fiesta no se apaga. Esta noche quiero ser tuyo. Esta noche he de ser tuyo. Está de noche en Cartagena y tu vestido negro tiene poca tela. La borrachera está muy buena. Yo sigo aquí bailando como las palmeras. Esta noche quiero ser tuyo. Esta noche será tuyo, esta noche voy a ser tuyo, esta noche soy todo tuyo. Así bésame en la boca, que la luz se fue y nadie nos ve. Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca, que la luz se fue. Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca.